Vamos a darla toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda. Vamos a darla toda, o si no, pa' qué hueputas. Vamos a darla toda, o si no, pa' qué hueputas.